Real fucking agosto. The real fucking. The real fucking agosto. Barry está muerto de frío, pagando así el precio. Destruir el problema es crear la solución. Qué nueva resolución para mirar al vacío. Qué pelo lacio, qué nueva canción. Rapa trape, traté de pegártelo como la gripe. Mi corazón en un tupper para que tú lo destripes. Lo que grapé al papel para no perderlo es otro producto de mi cerebro y el de mis cerdos. Doctor Arruga no es una estrella fugaz, mecha de torturas. También un lugar donde se te pone dura de forma regular. No intentes emular con tu once titular mi putísima arquitectura. Hit bola, te querrá ver volar en media hora. Nada es imposible con ametralladoras. Bombas caen en tromba al compás de la samba. De lo poco que me salva de que el mal me corrompa. Vivo desconectado, sin señal, buscando perlas caribeñas para diseñar raps. Has llegado al punto sin retorno donde la gran empresa recurre al soborno. Pero yo no me escondo, en Defcon 2. ¿Será porque en el fondo me ponéis cachondo, no? ¿Qué es lo que me cuentas, fregasuelos, cenicienta? No tienes ni idea de lo que pasa en las 300 y lo que allí se queda. En el desierto de Las Vegas te hicimos una cara nueva como Eduardo Noriega. Puto, caen los raperos como pasan los minutos y dejan sus tributos a los pies de... ¿Eh? ¿A los pies de quién? ¿Eh? A los pies de Coconuto. G. Y caen los raperos como pasan los minutos y dejan sus tributos a los pies de Coconuto.